Baila chica, baila chica, legendaria, legendaria, con DJ David, con DJ David y Tiki Banta. Y Tiki Banta. Tra, tra, tra, tra, tra, tra. Me vuelve loco, mujer, con solo verte bailar. En la disco te distingue por tu forma de menear. Me vuelve loco, mujer, tu labio quiero besar. Me gusta mucho, me enloquece contigo. Me disculpa, preciosura, no me había presentado. Tiki Banta en mi nombre y un besito te ha ganado. Me vuelve loco, mujer, con solo verte bailar. En la disco te distingue por tu forma de menear. Me vuelve loco, mujer, tu labio quiero besar. Me gusta mucho, me enloquece contigo, yo quiero estar. Mujer, contigo yo quiero estar. Cosas increíbles sin sentido, la que vive en mi mente y de tiempo alucino. Y por lo que me han contado dicen que yo te fascino. Se imagina, chica hermosa, lo que yo me imagino. Si me acerco y te beso es porque soy un adivino. Es curioso lo que pienso si en tu vida yo atino. Un futuro verdadero que a tu lado lo combino. Esta es cosa de la vida, cómplice de mi destino. Tú y yo haciendo cosas en lugares clandestinos. Me vuelve loco, mujer, con solo verte bailar. Baila, baila, perrea, dale, ah, baila, baila, perrea, tra, dale, baila, baila, perrea, dale, leyenda, baila.